Voy a hablar de la tolerancia. Es otro de los temas de mi libro Para Salvarte. La tolerancia está hoy de moda, pero de un modo equivocado. Porque estamos acostumbrados a que en televisión uno dice una cosa, otro dice otra, y ¿quién tiene razón? ¿Dónde está la verdad? Todo vale, todo vale. Uno dice una cosa, otro dice otra, todo vale, todo vale. Eso es lo que está de moda. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, ¿qué más da? Todo vale. No. Todo vale, no. Vale la verdad, no vale la mentira. Vale la honradez, no vale la corrupción. Vale la fidelidad, no vale la traición. Evidente, evidente. Hay que optar por la verdad. Hablaba yo en televisión en una entrevista, porque a los que defendemos la verdad nos llaman intransigentes, intolerantes. Hablaba yo en televisión, una entrevista, y me dice la locutora: padre, es que usted es demasiado recto. Le digo, yo no soy demasiado recto. Soy recto, punto. Punto. O eres recto o eres torcido. Puede ser muy torcido, pero no muy recto. O eres recto o eres torcido. Yo soy recto. Yo busco la verdad. No me interesa el error. Busco la verdad. No soy demasiado recto, soy recto. Pero a los que queremos defender la verdad nos llaman intransigentes, intolerantes. Y es que esto suena fuerte, pero es verdad. El error no tiene derechos. El error no tiene derechos. El error hay que combatirlo y destruirlo para que no haga daño. Pero eso de ser tolerantes con el error es una equivocación. El error no tiene derechos. Pero esto es de sentido común. Esto es de sentido común. Si una profesora en clase enseña que 2 por 3 son 8, no toleramos que a los niños les enseñen que 2 por 3 son 8. Yo no tolero el error. Hombre, ¿toleraría a la persona? Pues sí. A la persona equivocada no le pega un tiro o le pega un puñetazo. Bien. Pero procuro informarle a la persona equivocada. Pero no acepto su error. No acepto su error. Esto, que en matemáticas es evidente. ¿Por qué en cosas de fe somos tan tolerantes y tan intransigentes? En matemáticas o en geografía, no sé si después diré algo de esto. Yo no tolero que me digan que la capital de México es Durango. Pues no, no. Yo no acepto el error, ni en matemáticas, ni en geografía, ni en nada. Y en religión sí. En religión hay que ser tolerante. ¿Tenemos que aceptar las cosas? Pues no, señor. ¿Y ustedes? El Papa destituyó a Hans Küng, que era profesor de teología, porque lo que enseñaba no es doctrina católica. Como lo que enseña no es doctrina católica, le destituye de su cátedra. Bueno, pues ahí tenéis un montón de sacerdotes y de monjas con el libro de Hans Küng debajo del brazo. Pero si este señor lo que enseña no es doctrina católica, ¿cómo se aficiona usted a los libros de Hans Küng, que lo que enseña no es doctrina católica? No, es que tiene alguna cosa buena. No me vale. No me vale. Lo bueno, dicen los filósofos, lo bueno o es totalmente bueno o deja de ser bueno. Lo parcialmente bueno es malo. Lo bueno o es totalmente bueno o deja de ser bueno. Voy a meter una anécdota. Una anécdota que yo la amaño a mi gusto para que sea eficaz. Este traje que llevo puesto me lo regalaron en Barcelona. Cuento la historia porque es curiosa. Estaba yo en Barcelona dando conferencias en un colegio de monjas. Yo comía con la comunidad. Y un día, pues no sé por qué lo dije, pero le digo, digo en el comedor, hablando a las monjas, bueno, pues pasado mañana viene a recogerme un compañero mío porque vamos a Alemania a un congreso, vamos a Münster, y vamos en coche, atravesamos Francia y Bélgica para entrar en Alemania. Y al pasar por Bélgica vamos a ver a la reina Fabiola. Mi compañero me dijo esto, ¿no? Hombre, como vamos a dormir en Bruselas, ¿por qué no visitamos a la reina Fabiola? Ya sabéis, la reina Fabiola española, casada con Balduino, el rey de Bélgica. Y digo, pues mira, pues arréglalo. Si tienes interés, arréglalo, arréglalo. Y teníamos audiencia con la reina Fabiola. Y si lo digo yo, lo digo allí, pues nada, vamos a pasar por Bélgica y en Bruselas vamos a visitar a la reina Fabiola. Y me dice la superiora, pero padre, ¿va usted a ver a la reina Fabiola con ese traje? Digo, pues sí, es el que tengo. Yo tenía un traje heredado. Los jesuitas aprovechamos la ropa del difunto, si nos viene bien. Yo, un padre compañero mío, murió en la casa donde yo estaba, era de mi estatura, pero era mucho más gordo que yo. Y los pantalones parecían de payaso. Me soltaba tela por todas partes. Pantalones de payaso. Y me dice la superiora, pero padre, ¿va usted a ver a la reina Fabiola con él? Y yo digo, pues es el derecho, ¿no? Eso no está presentable. Y dice a la compradora, hermana Soledad, esta tarde se va usted con el padre y que le compren un traje negro. Aquí está. Aquí está. Bien. Ah, sigo. Llegamos a los almacenes allí y llega el dependiente, ve mi estatura, trae una. Este es un traje. Ah, gracias, gracias. En paquete, no, no, padre. Pase al probador y profesor, pero mire, si yo no sé qué está, yo no sé qué talla tengo. Usted dice que es mi talla. Ya está. No, no, padre. Pase al probador y pruébeselo. Pasa al probador a probarlo. Hasta aquí, histórico. Ahora me invento yo un final para sacarle punta. Llego yo al probador, me miro al espejo, hago así y veo un roto en el codo. Me vuelvo, salgo, oiga, tráigame otra chaqueta, que esa tiene un roto en el codo. Pero padre, ¿usted se ha fijado las hombreras que bien le caen? Hombre, sí, las hombreras sí, pero ya el roto en el codo. ¿Se ha fijado las solapas que bien cortadas? Hombre, la solapa sí, pero ¿y el roto? ¿Pasan los bolsillos que bien plantados? Hombre, los bolsillos sí, pero ¿y el roto? ¿Dónde voy yo con una chaqueta y un roto en el codo? ¡Me trae otra chaqueta! A mí no me basta que las solapas estén bien cortadas y las hombreras me caen. No, no. Me basta el roto en el codo. ¡Me trae otra chaqueta! Lo bueno o es totalmente bueno o deja de ser bueno. Las cosas son así, pero ¿por qué esto que lo empleamos en la vida en todo? Cuando se trata de religión, somos muy tolerantes, muy aceptamos todo, nos tragamos todo. Si la religión es lo más importante de la vida es la religión. Somos muy exigentes en lo bueno y en la verdad, en lo que no es la religión. Y cuando está la religión, todo es bueno, todo lo aceptamos, todo lo toleramos. Es una equivocación. Es una equivocación. Pues voy a leer algo de lo que digo allí, de esa idea. Es que la verdad y el bien son absolutas. Bueno, voy a decir a continuación. No todo es absoluto en la vida. Hay muchas cosas opinables. Pues sí, sí, mire, yo soy goloso, me gusta el café dulce, pero a mí me gusta amargo, ¿qué más da? Café dulce, café amargo, ¿qué más da? Opinable, opinable. Y en religión hay cosas opinables. Miren ustedes. Antes del Concilio Vaticano II, los sacerdotes en misa solo tenemos un canon, el canon romano, el mismo, siempre el mismo. He dicho miles de misas con el canon romano. Pero después del Concilio Vaticano II hay varias fórmulas y el sacerdote es libre para elegir la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Hay libertad opinable. A mí me gusta la cuarta, a otro le gusta la segunda. Opinable. Es opinable. Lo que no es opinable es decir misa con Coca-Cola y patatas fritas. Esto no es opinable. Hombre, como lo que está de moda es la Coca-Cola, pues voy a decir misa con Coca-Cola y patatas. No, no. Misa con vino de uva y pan de trigo. Porque esto es así, esto no es opinable. O sea, hay que distinguir. En la vida hay muchas cosas opinables, pero no todo es opinable. No todo es opinable. Hay cosas absolutas que no se pueden cambiar. Y, bueno, y después también, por ejemplo, voy a decir dos frases aquí que está bien. Lo acabo de leer aquí. Digo, la verdad es intransigente. El error es tolerable. ¿Vale? Dos por tres son seis. Intolerable. Intransigente. Dos por tres son seis. La verdad intransigente. El error tolerable. Dos por tres cinco. Dos por tres siete. Dos por tres veinte. El error tolerable. ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! El error tolerable, lo mismo da. La verdad, ¿no? La verdad intransigente. Dos por tres son seis, puto. Esto no se cambia. Otra cosa. Lo mejor no siempre es el término medio. A veces sí y a veces no. A mí me gusta la leche caliente. A los otros me gusta la leche fría. Bueno, la leche templada la aceptamos los dos. Pues sí. Pues sí. El error, a veces el término medio puede ser aceptable, pero no siempre el término medio es aceptable. Estamos en México. Yo digo que la capital de México es TF, el DF. O te dicen, no, es Tijuana. Bueno, para ponernos de acuerdo, lo dejamos en Durango. Pues no. Durango está en medio, pero no es la capital. La capital está en un extremo, que es DF. Que el término medio no siempre es la verdad. También yo digo, tú dices blanco, yo digo negro, bueno, lo dejamos en gris. Pues no, unas veces sí y otras veces no. Sentido común, saber cuándo el término medio es aceptable y cuándo la verdad está en un extremo. La capital de México está en el DF y no en Tijuana. Bueno, lo dejamos en Durango, que está a mitad del camino. Digo, sentido común. Pero eso de que todo vale, que el término medio, tú dices blanco, yo digo negro, lo dejamos en gris. Que no, que las cosas no son así. Las cosas no son así. Muy bien. También es verdad que hay cosas arbitrarias, que lo mismo da una cosa que otra. Pues sí, lo voy a leer aquí, lo voy a decir de memoria. Hay muchos casos arbitrarias, hipotéticamente arbitrarias, pero son intocables. Por ejemplo, el orden de las letras del alfabeto, eso no se cambia. Eso no se cambia. ¿Qué más da un orden que otro? El orden es indiferente. Pero si hemos aceptado un orden, el orden de las leyes del alfabeto, eso no se cambia. No se cambia. Será arbitrario, pero ya es intocable. Otra cosa arbitraria que yo aquí. El rojo es prohibido y el verde es libre. ¿Podría ser al revés? Pues podría ser al revés. Pero si hemos aceptado que el rojo es detente y el verde es pase, esto es así. Hombre, pues yo lo voy a cambiar. Pues no puedes cambiarlo. No puedes cambiarlo. Es arbitrario, pero es intocable. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Hay valores que son relativos a otra. Sí. También es bonito esto. Hay valores que son relativos porque dependen del punto de vista. Sí, también. Una ficha de dominó para mí es blanca y para el otro es negra. Pues sí, los dos tenemos razón. Los dos tenemos razón. La verdad depende del punto de vista. Pues sí. Pues sí. O del modo de mirar, pues también. Hay cosas que dependen del modo de mirar. Por ejemplo, un tablero de ajedrez. Para uno es una tabla blanca con cuadros negros. Y para otro, una tabla negra con cuadros blancos. Pues sí. Los dos tienen razón. ¿Qué más da? Pues sí. ¿Eh? Otro ejemplo. Una medicina es buena para un niño si es dulce y para un médico si cura. Pues sí, depende del punto de vista. El niño quiere que no sea, que sea agradable, pero al médico no le basta que sea agradable, que cure. Pues sí, todo esto es verdad, pero sentido común. Saber cuándo se puede aplicar una cosa y cuándo no se puede aplicar. Porque, esto es importante, cuando se trata de valores subjetivos, bien, cada cual puede tener su verdad. Pero cuando se trata de valores objetivos, la verdad objetiva es la misma para todos. No se puede cambiar. Y pongo este ejemplo. Uno, yo toda mi vida he dormido con la ventana abierta, bueno, aquí la temperatura es muy agradable, pero no sé, yo he vivido en Granada, España, a 12 grados bajo cero con la ventana abierta, yo, porque ya a mi vejez ya no tengo esas manías, pero de joven, ventana abierta, en verano y invierno, siempre ventana abierta, a 12 bajo cero. Claro, con mantas, ¿verdad? Pero no debajo de cero, con la ventana abierta. ¿Por qué? Pues tenía la manía de la pureza del aire. Bueno, otro ya, ¿qué disparate? Pues sí, disparate. Por eso voy. ¿Cómo duermo? ¿Con la ventana abierta o con la ventana cerrada? Opinable. Depende de gustos, verdad subjetiva. Pero lo que no es subjetivo, que el agua se endurece, se congela, se solidifica. El agua se solidifica a 0 grados y se evapora a 100 grados. Eso no es subjetivo, eso es objetivo. El agua se solidifica a 0 grados y se evapora a 100 grados. Eso no es objetivo. Esto no es subjetivo, es objetivo. Hay que saber distinguir estas cosas. Entonces, pues yo digo, frente a los múltiples errores, como decía antes, el error es múltiple, hay una verdad objetiva. Una verdad objetiva. Hay que buscar la verdad objetiva. Algo de eso dije el otro día. Hay personas equivocadas de buena fe, pero el error no se convierte en verdad por la buena fe del equivocado. Uno está equivocado, y puede ser que esté buena fe, pero la buena fe del equivocado no me convierte en verdad el error. El error sigue siendo error, aunque esa persona esté equivocada de buena fe. ¿Eh? Si un médico competente y bien informado me receta una medicina, y yo creo que la medicina que ha recetado a mi amigo es mejor y me la tomo, no solo puede ser que no me cure, es que me puede intoxicar. Es que yo creo que es mejor a mi amigo. Pues no, tu médico competente y bien informado, esta es la tuya. Es que me gusta más la de mi amigo. Pues no, No. La verdad es objetiva, no tu punto de vista, no tu parecer. Es objetiva. Tu vecina es esta y la también es la otra. Tu punto de vista y tu parecer y tu gusto sobran. Voy a decir esto que también es inevitable. Lo he dicho ya otras veces, pero las verdades hay que repetirlas para que se queden grabadas. Si un no católico está de buena fe en su religión, pues no tiene culpa. Si su ignorancia es inculpable, pues no tiene culpa. Pero debe razonar y fundamentar su buena fe. Una persona que es ignorante culpable no le justifica. Si quiere, puede informarse, debe informarse y convencerse de que la única religión verdadera es la católica, pues es la única fundada por Cristo en San Pedro. Y el Papa de Roma es el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro. Debes saberlo. Estudia, infórmate, convéncete. No, yo soy ignorante. Culpable, ¿eh? Puedes informarte, ya lo dije el otro día. Un esquimal de Groenlandia o un hotentote de África Ecuatorial pueden tener ignorancia inculpable de la verdadera Iglesia de Cristo. Pero una persona de nuestra cultura y de nuestra sociedad, si no está bien informada, es porque no quiere. Tiene montones de medios de informarse de la que única iglesia fundada por Cristo es la católica. La verdad subjetiva es lo que a mí me parece, y verdad objetiva es lo que responde a la realidad. Pero hay gente que quiere que sea verdad lo que le conviene y que sea bueno lo que le gusta. Eso es lo que hay. ¿Esto me gusta? Pues es bueno. ¿Porque me gusta? No. Te guste o no te guste, esto es bueno o es malo. Y es verdad lo que me conviene. Como me conviene, es verdad. No. ¿Verdad objetiva? Te convenga o no. Pero está de moda eso. Es verdad lo que me conviene. Y es bueno lo que me gusta. No. Estamos muy equivocados. Frente a la verdad objetiva, no somos libres. Tenemos obligación de someternos a la verdad objetiva. Todos los químicos del mundo están obligados a decir que el agua es H2O. Ningún químico del mundo es libre. No, para mí el agua es CNA. No, señor. Ese es el sal común. Para mí el agua es NH3. Bueno, ese es el amoníaco. El agua es H2O, no soy libre. No soy libre para opinar. Agua H2O. Para todos los matemáticos del mundo, pi, 3, 14, 16. Ah, no, para mí es 8, 24, 50. No, señor. Pi, 3, 14, 15, 92, como sea. No soy libre. Ante la verdad objetiva, no soy libre. No soy libre. Que quede claro, que hay que decir, soy libre para pensar, no eres libre para pensar lo que quieras, o piensas la verdad o estás equivocado. Que quede claro esto. La verdad orienta la libertad, porque algunos dicen, es que la moral de la iglesia es represiva. Me quita libertad. No. La moral de la iglesia no es represiva. Te quita libertad para lo malo, no para lo bueno. Y quitarte libertad para lo malo es un bien. No es represiva. Te quita libertad para lo malo, no para lo bueno. Las vías del tren. Las vías del tren obligan al tren a ir por aquí. Y obligándole a ir por aquí, le ayudan a avanzar, le ayudan a llegar. Le quitan libertad para despeñarse. Ah, eso sí. le quiten el arma para despeñarse. Pero le ayudan a avanzar, le ayudan a llegar. Y quitando la libertad de despeñarse la propia, el tren para ser libre se sale de la vía. Pues se despeña. Se despeña. Las vías ayudan al tren a avanzar y a llegar. La moral católica ayuda al hombre a avanzar, a realizarse como persona y a llegar al fin para el cual ha sido creado. Que esto no sé si todo el mundo piensa en ello, pero es la verdad. ¿Qué pintas en la vida? ¿Para qué estás en el mundo? ¿Te lo has pensado una vez? ¿Para qué estás aquí? Pues piénsalo. Tú estás en la vida solo para hacer buenas obras y salvar tu alma. Punto. Punto. Dios te pone en la vida solo para que haciendo buenas obras salves tu alma. Punto. ¿No has pensado eso? Que no estás aquí para trabajar, ni para divertirte, nada. Si la vida termina pasado mañana. Dios te pone en la vida para que haciendo buenas obras salves tu alma. Y la Iglesia, con su moral, te ayuda a que hagas buenas obras y salves tú. Y te obliga a ir por aquí, no para reprimirte, para ayudarte. Repito, la Iglesia, la moral católica, quita libertad para lo malo, no para lo bueno. Que lo sepamos. A ver, es que la moral católica es represiva, es que me quita libertad. No te quita libertad, te ayuda para que uses bien de tu libertad. Ah, bueno, otra idea que me viene a la cabeza. Libertad no es hacer lo que yo quiero, sino querer hacer lo que debo. Esa es libertad. Yo, como soy libre, hago lo que me da la gana. Eres un esclavo de tus apetitos. Si siempre haces lo que te apetece, eres un esclavo de tus apetitos. Serás libre si quieres hacer aquello que debes hacer. Entonces eres libre. Libre es el que acepta hacer lo que debe. Que lo hace no a la fuerza, no coaccionado, sino porque quiere. Y porque soy libre, hago lo que debo. Así, eres libre. Tú eliges hacer lo que debes, eres libre. Pero si solo haces lo que te apetece, eres esclavo de tus apetitos. Las cosas como son, no inventemos lo que nos conviene. La verdad orienta la libertad, no la quita. Subordinar la verdad a mi libertad es ridículo. Yo, para ser libre, digo lo que me da la gana. Estás equivocado. Estás equivocado. La mentira no interesa a nadie. Queremos las cosas de verdad, no la mentira. En todo. Yo quiero, pues, la medicina que me cura, no la que no me cura. ¿Eh? El alimento que me alimenta, no las porquerías que no me alimentan, etc. La amistad, el amigo verdadero, no el traidor. Todos buscamos la verdad. Todos buscamos la verdad. Eso es indiscutible, ¿eh? Para una persona normal. Y lo mismo debemos hacer en la religión. El bien de la libertad religiosa no es tener libertad para elegir el error, sino elegir libremente la verdad. Y esto sin ser coaccionado. Y esto me da optimismo, seguridad, alegría, esperanza, etc. Ahora bien, voy a añadir una cosa que a veces pasa, ¿no? Cómo los medios de comunicación manipulan la verdad, ¿no? Manipulanla. Voy a decir un par de cosas de esto. A veces nos presentan como atractivo y como razonable lo que quieren ellos para que compremos o para cambiarnos la ideología. Eso es muy frecuente. Cómo lo presentan como bonito, como agradable, como bueno, lo que quiere el que vende. o la ideología que quiere el que maneja los medios de comunicación. Esto nos hace, pues en fin, no me voy a extender, pero con las medias verdades, que son las peores mentiras, ¿verdad? Porque con la parte que tienen de verdad, engañan más que las... Voy a contar una cosa que me viene a la cabeza, voy a contar. Las medias verdades engañan más que las mentiras totales. Porque con la parte que tienen de verdad, se cuelan mejor la parte de mentira. Y una mentira total, pues, no se reacciona en contra, más referente. Hace poco, estaba yo en Mérida, y hablando de esto, del relativismo moral, el señor donde yo vivía me contó el cuento del sapo. Y tiene gracia, lo voy a contar. Si cojo un sapo y lo echo en una olla de agua hirviendo, en un bote, pero si meto el sapo en agua templada y la olla al fuego y el agua se va calentando poco a poco y el sapo va acostumbrándose a la temperatura, termina el chicharrando. ¡De golpe! ¡Pum! ¡Sale! Pero poquito a poco, se va acostumbrando al agua al chicharrando. Esto hace los medios de comunicación. Poquito a poco, nos van cambiando la mentalidad. Poquito a poco, hombre, una mentira así, de golpe, hombre, no. No, poquito a poco. Aborto, me dicen, derecho de la madre para matar a su hijo. Hombre, no. ¿Quién acepta eso? No, interrupción del embarazo. Hay motivos para interrumpir un embarazo. Así cuela. Eutanasia, muerte dulce. No dicen asesinato legal de viejos inútiles y enfermos terminales. Hombre, no, no. No, muerte dulce. Tengo una inyección y no se entera. Muerte dulce. Nos engañan. Nos cambian las cosas. Presentan bonito lo que es malo. O bueno lo que es malo. Y nos engañan. Eso es a todas horas, ¿eh? A todas horas. Nos presentan atractivo o razonable lo que ellos quieren. Nos llevan a donde quieren. Nos vencen sin convencernos. Es decir, ¿cómo diría yo esto? No dan razones. Porque si a mí me pueden convencer, muchas veces yo he cambiado de opinión porque me dan razones, pues mira, sí, tienes razón. Ahora mismo no se me ocurre ni un ejemplo, pero soy consciente de que más de una vez he cambiado de opinión porque yo pensaba una cosa y me convencen de que es mejor otra. Pues sí, si me dan razones, cambio de opinión. Ahora, si me comen el coco poniéndome bonito, agradable, atractivo, hombre, no. Eso no. Eso no es. Vale. Hay cosas. Bueno, eso ya lo he dicho antes. Esto ya está dicho antes. Pero voy a decir, por aquí tengo otra cosa que es bonita también. Dice. A veces es un modo de engañar muy sutil. Dicen, bueno, una verdad que es clara: el efecto sigue a la causa. Está evidente. Un efecto sigue una causa. Esto es evidente. Pero no todo lo que sigue a ese efecto, no todo lo que sigue es viene de esa causa. Me he explicado muy mal. Vamos a ver si doy un ejemplo más bueno. Bueno, que el efecto sigue a la causa. ¿Qué sé yo? Si yo acerco fuego a la gasolina, pues inflama. La llama será la causa de que ha acercado fuego a la gasolina. El efecto sigue la causa. Pero no todo lo que sigue es efecto de la causa. No todo lo que sigue, si una cosa sigue a otra, no siempre es efecto de la causa. No sé si me he explicado bien. Pero eso es lo que hacen. Ponen una cosa detrás de otra y fácilmente yo creo que el efecto sigue a la causa. ¡Y no! ¡No! Me la ponen así. Me ponen una cosa detrás de otra. Y sin pensar, yo creo que este efecto es de... ¡No, no, no! Me ponen una cosa detrás de otra. Pero no es... Este efecto no es de esta causa. Y lo que es de subliminalmente me engaña. No, por ejemplo, el día sigue a la noche. Bien. Después de la noche viene el día. Pero la luz del sol no se eleva a las tinieblas. A ver cómo lo digo aquí. El día sigue a la noche. Ahí está. Pero la luz del sol no es causada por las tinieblas. Una cosa viene de la de otra. Y después de la noche viene el día. Pero la luz del sol no está causada por las tinieblas. Pero a veces nos ponen una cosa detrás de otra y subliminalmente nos hacen creer que este efecto es de esta causa. Y nos engañan. Muy frecuente. Dice, nos ponen un suceso a continuación de otro, como si fuera su efecto. Y eso no es así. Eso no es verdad. Otra falacia, el ejemplo no sé de dónde lo he sacado, pero me gustó. Por ejemplo, Falla, gran músico español. Falla, muy bien. Falla fue músico. Como la palabra músico es esdrújula, Falla es esdrújulo. Pues no. Falla es músico. Músico es esdrújulo, Falla es esdrújulo. Pues no. Digo, ¿cómo te pueden engañar con falacias? Hay verdades absolutas y verdades relativas. Estoy dando vueltas a lo mismo, pero es que es el tema. El tema. La temperatura a 0 grados para mí es frío. Para un noruego no. Él vive a 12 bajo cero. O a 20 bajo cero. Pero para mí el cero es frío. Pues eso depende de las personas. Lo que diga antes de pi o del el valor de agua son verdades absolutas. No es opinable que el pi es 3, 14, 16 o que el agua es al centro sol. No es opinable. Pero esto lo quiero leer porque tiene su fuerza. Estos señores que hablan de relativismo moral, que todo vale, pues se contradicen. Voy a dar estas ideas que no son mías, no sé de dónde las he sacado, pero están bien. Dicen, no hay verdades absolutas. Lo que dicen, a todas horas, no hay verdades absolutas. Pues lo que me estás diciendo no es verdad absoluta. Tú dices que no es la verdad, pues eso que estás diciendo no es verdad absoluta. ¿Te contradices? Dices, nadie puede conocer la verdad. Otra cosa que te dicen, nadie puede conocer la verdad. Pues tú tampoco. Pues tú tampoco. No seas dogmático. No seas intransigente en tus intenciones. Pues tú qué eres. Si lo intransigente me queda tuyo. No seas dogmático, pero si intransigente, ¿y tú qué eres? Que me quieres imponer tu punto de vista. No pretendas imponerme tu verdad. ¿Y tú qué quieres hacer con la tuya? Sin imponerme a mí. Así son. Es lo mismo que hay mucho. Los que más hablan de libertad, cuando mandan, son los más totalitarios. Cuando están de abajo, ¡viva la libertad! Cuando están arriba, los más dictadores. Esto frecuente en la vida, eso lo conocemos, estamos hartos de ver gente que cuando no tenía mando, todo era libertad. Y si por las circunstancias le dan el mando, el más dictador, el más intransigente, el más totalitario y el más cruel, iba a decir. El que amaba mi libertad. Así somos. Cuando me conviene, viva la libertad. Pero cuando mando, al que se mueva. Así es la vida. Vamos a ver, sigo diciendo. Alguna idea la repito. La verdad es objetiva, es dogmática, invariable. El error es libre. Para encontrar la verdad hay un solo camino. Para equivocarse hay muchísimos caminos. En la estación del tren hay muchos trenes, pero soy el uno que me lleva a mi destino. Y todos los demás me equivocan. Está bien esto también. ¿Qué dirías de una maestra de escuela que al preguntar a los niños cuándo son 2 y 2, uno dice 22, otro 20, otro 10, otro 4, y ella da por buenas todas las respuestas? Como es muy tolerante, pues bueno, todo vale. Señor, todo vale, ¿no? Y cuando el que dijo que 2 y 2 son 4 protestó de que solo él acertó, ella respondió que no hay que ser intransigente, que no hay que ser dogmático, que todas las opiniones son buenas, que cada cual puede tener su opinión. Decidme vosotros. Decidme vosotros. En cualquier punto que toquemos, lo de la tolerancia es absurdo. El error no tiene derechos. Pero en religión sí. Sale no diciendo herejías. Hay que ser tolerante, hay que ser tolerante. Evidentemente que esa maestra es inepta para enseñar. ¿Es inepta? Pues si esto es así en matemáticas, es mucho más importante cuando se trate de verdades religiosas en orden a la salvación eterna. Hay algunos que cambian la verdad objetiva por la opinión personal. Esto para mí no es pecado. Pero es que, ¿quién te ha hecho a ti maestro? Es que en mi conciencia, pero es que tu conciencia está mal formada. Estás en el error. Para mí, si no es que para ti sea esto, ¿es pecado o no es pecado? No para ti, tú no. Tu opinión no sobra aquí. Pero ahí está. Bueno, voy a decir una cosa que está de moda también. No sé si esto que voy a decir va a gustar a todo el mundo. Como decía alguien, dijo, no sé qué dijo, la arruga es bella, dijo alguien. La arruga es bella. Bueno, pues algo parecido. A mí me parece que los pantalones tejanos, rotos y sucios, no son bellos. Para mí no son bellos. Yo me refiero a una mujer elegante y bien vestida, que con un pantalón tejano, con un agujero en la rodilla, con los flecos por todas partes y lleno de manchas. Y eso no, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Pero está de moda. Yo veo chicas que voy a llevar un traje muy elegante y van rotas y sucias y despeinadas. ¿Pero a qué le muestra eso? Pues lo que está de moda. O estaba, no sé si sigue de moda. Pero yo he visto eso, las hippies estas. ¿Pero cómo va? Pero si niña, que resulta repelente. ¡Resulta repelente! ¿Viste bien? Ponte elegante. Ponte atractiva. No, está de moda el pantalón roto, sucio, y tú desgreñada. Pero qué modas tan raras. ¿Qué modas tan raras? Es que hay cosas absolutas. La verdad, el bien, la belleza, son absolutas. Son absolutas. Bueno, más o menos, voy a ver si termino con esto. Sí, voy a terminar ya con esto y se acabó. La fe es libre en el sentido de que... No, la fe es libre no en el sentido de que es lo mismo creer o no creer, sino que al no ser axiomática, no se impone la razón, sino que queda en libertad para aceptarla o rechazarla a pesar de ser razonable, aunque la fe es oscura. Dice la Biblia, la fe es garantía de lo que se espera y convicción de las realidades que no se ven. La fe es oscura porque no es evidente, como un axioma. El todo es mayor que la parte. Eso es axioma. Aceptar que el todo es mayor que la parte, eso no tiene mérito. Nadie puede negar eso. La fe, no sé si lo dije el otro día, de Pascal. La fe es suficientemente clara para que sea razonable y suficientemente oscura para que sea meritoria. La fe a veces tiene misterios oscuros. Sin embargo, es cierta porque son verdades reveladas por Dios que no pueden engañar sin engañarnos. Y tenemos motivos para ser bien. Bien, dicho todo esto, termino con el mensaje que quería transmitir. Hay cosas razonables, hay cosas opinables, pero hay verdades absolutas. Tenemos que optar por la verdad y no por el error. El error no tiene derechos. La persona sí. Yo respeto a la persona. No le pego un tiro, le pego un puñetazo. Respeto a la persona equivocada. Y procuro informarle de su error. Pero si no acepta su error, pues prescindo. Prescindo. Pero por ser tolerante con la persona, no puedo aceptar su error. Bien. Pues muchas gracias y hasta otro día. Adiós.